aunque vos no lo estabas esperando, aunque en el fondo deseabas que no empezara nunca, aunque los dueños de la radio rezaban para que esto no ocurra. Llega. Patas para arriba. Eso sí que asusta. Y dicen que es un programa con música, radioteatros, literatura, invitados y mucho humor. Aunque nadie lo puede asegurar. Patas para arriba. Desde el jueves 10 de febrero, de 22 a 24 horas, por FM Estudio 2, 105.9. Patas para arriba. Cultura under y bizarrías varias.